Ahora, ¿sabés que los personajes de Art, porque en esa escena que acabas de describir, hay un viaje, se está caminando en la nocturnidad de Buenos Aires? Como todo viaje, seguramente hay un viaje físico y un viaje mental. Estas ideas que se van lucubrando a medida que se va de un lugar al otro, desde lo físico, estrictamente hablando. Y esta idea de los viajes en Art aparece como recurrentemente, ¿no? Siempre está ese desplazamiento físico que algo preanuncia, que sí, algo en algún momento va a estallar. Totalmente de acuerdo. La idea de la, digo, la idea del viaje como fuga, como salida. De hecho, los viajes en las novelas, la idea de la salida de la ciudad de Buenos Aires, aunque sea, es una manera de expresarlo, ¿no? Cerca. Uh-huh. De hecho, la ficción, sobre todo, siempre pasa afuera. Afuera, claro. Digo, Los Siete Locos es Temperley, o en El Amor Brujo es Tigre. Pero después, está la idea de la salida, ¿sí? El viaje. Y la salida del viaje como la posibilidad de escapar de este, de este Buenos Aires, de esta ciudad que tiene, y esto es lo fascinante, porque ahí sí es donde entra sobre todo el expresionismo como modo de pensar esa modernidad y esa ciudad, que es como aquello que fascina, pero al mismo tiempo es aquello que nos convierte en hombres masa, que nos aliena, que nos oprime, esta idea de la ciudad como aquello. Bueno, estas imágenes que hay en Art, que es la angustia como una capa de cemento que está por encima de las ciudades y que va aplastando a estos anónimos. Cuando tenía 14 años, me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia, entre Sudamérica y Bolivia. Decoraban el frente del cuchitril las policromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montbars, el pirata, y de Huenongo, el mohicano. Nosotros los muchachos, al salir de la escuela, nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta descoloridos por el sol. A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos barrilete y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Era cargado de espaldas, carisumido y barbudo, y por añadidura algo cojo, una cojera extraña, el pie redondo como el casco de una mula con el talón vuelto hacia atrás. Cada vez que le veía, recordaba este proverbio que mi madre acostumbraba a decir: guárdate de los señalados de Dios. Comienzo de El juguete rabioso, de Roberto Art. Dicen que el 27 de agosto habrá luna roja. El pasado 11 de mayo, el Planetario Internacional de la Vancouver. Lo siguieron los camareros. El público, mudo de asombro, sin atreverse a pronunciar palabra, les vio quitarse los fracs de servicio y arrojarlos despectivamente sobre las mesas. El capataz de servicio dudaba, más al observar que el cajero, sin cuidarse de cerrar la caja, abandonaba su alto asiento sumamente inquieto y se incorporó a los fugitivos. Algunos quisieron utilizar el ascensor, pero no funcionaba. Súbitamente se apagaron los focos. En las tinieblas, junto a las mesas de mármol, los hombres y mujeres que hasta hacía unos instantes se debatían entre las argucias de sus pensamientos y el deleite de sus sentidos, comprendieron que no debían esperar. Ocurría algo que rebalsaba la capacidad expresiva de las palabras, y entonces, con cierto orden medroso, tratando de aminorar la confusión de la fuga, comenzaron a descender silenciosamente por las escaleras de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos, no de voces humanas, que nadie se atrevía a hablar, sino de roces, tableteos, suspiros. De vez en cuando, cuando alguien encendía un fósforo y por el caracol de las escaleras, en distintas alturas del muro, se movían las siluetas de espaldas encorvadas y enormes cabezas caídas, mientras que en los ángulos de pared las sombras se descomponían en saltantes triángulos irregulares. No se registró ningún accidente. veces, un anciano fatigado o una bailarina amedrentada se dejaba caer en el borde de un escalón y permanecía ahí sentada, con la cabeza abandonada entre las manos, sin que nadie la pisoteara. La multitud, como si adivinara su presencia encogida en la pestaña de mármol, describía una curva junto a la sombra inmóvil. La luna roja. El vigilante del edificio durante 2 segundos encendió su linterna eléctrica y la rueda de luz blanca permitió ver que hombres y mujeres, tomados indistintamente de los brazos, descendían cuidadosamente. El que iba junto al muro llevaba la mano apoyada en el pasamanos. Al llegar a la calle, los primeros fugitivos aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No era visible una sola lámpara encendida en ninguna dirección. Criaturas sentadas. Alguien raspó un fósforo en una cortina metálica. Criaturas sentadas. Y entonces descubrieron en los umbrales de ciertas casas antiguas criaturas sentadas pensativamente. Criaturas sentadas. Estas, con una seriedad impropia de su edad, levantaban los ojos hacia los mayores que los iluminaban, pero no preguntaron nada. De las puertas de los otros rascacielos también se desprendía una multitud silenciosa. Una señora de edad quiso atravesar la calle y tropezó con un automóvil abandonado. Más allá, algunos ebrios, aterrorizados, se refugiaron en un coche de tranvía cuyos conductores habían huido, y entonces muchos, transitoriamente desalentados, se dejaron caer en los cordones de granito que delimitaban la calzada. Criaturas sentadas. La Luna Roja, de Roberto Art. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y la idea de la salida, ya sea al campo, ya sea a otro país, ya sea al puerto, ya sea a los alrededores de Buenos Aires, para volver a una idea ciertamente utópica de un mundo premoderno. Ahora, cuando Art sale de la Ciudad de Buenos Aires, hay una serie que es magnífica. ¿Con qué se encuentra? No, hay una serie de aguafuertes que son magníficas porque él... Pero se va acá cerca, cierra de la ventana. Y él dice, me voy a encontrar con la naturaleza y el vínculo entre los hombres. Y va con unas ganas. Al tercer día de estar, parece Charlie García con... No me van con las hormigas, por favor, pásenme el rayo. No soporta más ni el mundo natural, ni esa comunidad chica que todo el tiempo sabe lo que está haciendo al otro, ni esta idea de que hay que acostarse temprano y levantarse temprano. Y hay una nota que escribe donde dice, se la dedica al camino a Buenos Aires, y es: Buenos Aires, serás todo eso, una ciudad llena de humo, de ruido, que nos aplasta, pero cómo te quiero, Buenos Aires, y quiero estar. Y esta contradicción es lo que define al hombre moderno. Uh-huh. Es este ser escindido, ¿no? Entre fascinado por lo nuevo, por lo que viene, pero bueno, lo que viene destruye lo que hay, entonces miedo porque pierdo lo que ya tenía. Y en esta contradicción es donde yo creo que se ubica los personajes de Art claramente. Y Art, me animaría a decir, también, entre fascinación y rechazo, y es lo que hace que no lo podamos ubicar, porque... Seguimos con la misma clave, ¿no? Se corrige, es decir, esto me fascina, lo corrijo y le tengo miedo, y en ese sentido es lo anti... Por eso creo que tiene problemas, si se quiere encolumnarlo en algún lugar, porque es lo antidogmático, es alguien que no tiene problemas en corregirse, por empezar... Dije A, pero ahora digo B. Y entonces no hay dogma ahí. Bueno, cuando él discute con Scioldi en bandera roja, es cuando dice, pero no nos engañemos, los obreros saben mejor cómo besa Rodolfo Valentino que quién es Marx. Y ahí está diciendo algo importantísimo, que es, señores de la izquierda, si ustedes no se dan cuenta lo que está pasando con la industria cultural, lo que está pasando con el cine, lo que está pasando con la radio, no van a entender lo que sucede con los sectores populares a quienes ustedes les están hablando. Es de una lucidez. Bueno, eso genera la polémica con Scioldi y finalmente sale, o sea, deja de escribir en Bandera Roja. En Bandera Roja, ¿no? Y la relación con dogmas el PC se hace y se complica. Intolerable, ¿no? Respetable público, muy buenos días. Yo he venido. Sí. Adelante. ¿A qué vine yo? Pues a hacer su número, hombre, a dar la conferencia. Ah, sí, ya lo sé. ¿Qué? ¿Cómo se mandaron llama? Llamar? Esto, quité esa rastrolita que está aquí delante mío. Es el micrófono de la radio, señor. Ah, sí, es cierto, ahí lo vio. Tengo curiosidad. ¿Por qué usted anda tan mal vestido siempre? No gano mucho como cobrador. Que yo sepa, nunca vino a pedir aumento ni nada parecido. ¿Qué? ¿Me van a dar un aumento? Por eso me llamaron. Miller Dosain, yo soy socialista. Entiendo al trabajador porque fui uno. También sé distinguir a un pobre hombre de un ladrón. Y usted ayer se me pasó de categoría. Encontramos una firma falsa en uno de sus cobros. Al principio creímos que era un error, pero cuando fuimos a mirar los papeles de los últimos 3 meses, descubrimos que faltaban 600 pesos. Con 17 centavos. Yo no robé nada, son todas mentiras. No le diga mentiroso a mi viejo. Tranquilo. Acá somos gente civilizada. Si el señor Erdosain dice que fue un error o una mentira, muy bien, que lo demuestre con los papeles. Sí, hoy mismo puedo. No. Tiene tiempo hasta mañana a las 3. Tráigase las planillas y los recibos. 200, 300, 400, 500, 600. Con 17 centavos. Viendo que la confusión fue aclarada, me veo en la obligación de renunciar a la empresa. Ustedes no pueden tratar de ladrón a un empleado que ha dejado tantos años de su vida en esta compañía. A ver si nos entiende, Rosain. Un anónimo llamó y lo denunció por estafador. Lo último que queremos es tener a un ladrón como empleado en la empresa. ¿No escuchó? ¡Fuera! Qué tragedia la de su familia, Waldi. Un socialista que termina criando un pichoncito de oligarca. Hay un momento que es muy divertido. Él está en otra revista que se llama Actualidad, que la dirige en un momento Castelnuovo. Y él ahí está, escribe notas. Todo lo que no puede escribir en el diario El Mundo lo escribe en esa revista. Va a ver a los desocupados, va a ver una fábrica tomada. Digo, tomada es un término de hoy, pero digo, es una fábrica que está en huelga. Pero lo mandan con un delegado del PC y en las notas que escribe está esta tensión. Él dice, bueno, uno entra a la casa de estos obreros que están en huelga, que son de izquierda, que se identifican con el PC, pero hay un crucifijo en la pared. No es blanco y negro. Tienen a Lenin y tienen un crucifijo. Y esto está junto. Entendámoslo. Si no podemos entender eso, no vamos a poder entender. ¿Qué está pasando? Silvia Saíta